Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con los Devils, que vienen otra vez a tocar en directo, y vamos a empezar con el Misery de su primer disco, The Devils. Nápoles, Gianni Blácula y Switchblade Erika, guitarra y batería respectivamente. Llevan ya 6 años y bueno, no han parado de tocar, y por aquí pues han tocado también bastante. Este 5 de diciembre estarán en el Crazy Horse, en un horario pues que quizás no es el más habitual, aunque bueno, deben de haber tocado en todas partes y a todo tipo de horarios, pero bueno, va a ser a la 1 del mediodía. Desde entonces, pues nada, 3 discos. Este es el primero, Sin You Sinners, del 2016, y el segundo lo sacarían al año siguiente, este Iron Bat, con un pequeño homenaje, supongo, a Lemmy Kilmister, y vamos a escuchar un tema del mismo, por ejemplo este Guts, it's enough. We'll be right back. después de este disco, pues acaban de sacar este año, evidentemente después del parón, han parado también de tocar como era habitual, porque bueno, se metían en una pechada de conciertos considerable, y bueno, han vuelto a hacer un tour de presentación de este tercer disco, Beast Must Regret Nothing, y que pues bueno, la verdad es que siguen más o menos en su línea, pero con algunos pequeños invitados, como por ejemplo pues el productor Alain Johannes, un productor chileno que ha producido entre otras cosas a los Queens of the Stone Age, y también la colaboración de Mark Lanegan, que parece ser que le propusieron cantar en este tema y el tío pues dijo que adelante, y así es el resultado. No, esa no era. Devil Whistle Don't Sing, Mark Lanegan con los Devils. The Devils, acompañados de Mark Lanegan en esta canción, y en otro de los temas aparece el propio productor Alain Johannes en un tema, pues bueno, compuesto a medias y que bueno, pues que canta él. Evidentemente en directo, pues bueno, se reducen a los gritos de ella y a los gritos de el guitarra. The Devils, esto se titula, pues el título homónimo del disco, This Must Regret Nothing. Se lo iba a haber dicho hace ya 6 años que iban a acabar haciendo estas cosas. Los Devils, este domingo en el Crazy Horse de eso de la 1 del mediodía. Seguimos con más curiosas uniones, aunque quizás está un poco más más lógica. Martin Savage and the Gingers, que son, pues bueno, Martin Savage es un sueco que lleva dándole al punk rock, power pop también un poco, desde hace muchos años, pues en diferentes grupos, en los Blacks, por ejemplo, en los Tokyo Knives, incluso estuvo en los Chingaleros, madrileños, y luego también con su Martin Savage Gang, que también, bueno, han hecho unas cosas muy guapas. Y ahora pues se ha montado este trío con los Jiggers, que son pues básicamente la sección rítmica de los Cumberland 3 de King Salami. El resultado, pues un segundo single que acaban de sacar hace, bueno, este año, y que empieza con este Between the Lines en la cara A. Rítmica que consiste concretamente en Kamikaze UT Vincent al bajo y Eric Bacon Strip a la batería, que si recordáis la semana pasada le escuchábamos en otro de sus muchos proyectos, en los Sanitizers, y que por desgracia ambos pues no estuvieron acompañando a los Godfathers la pasada semana porque, bueno, al final se cayeron del cartel en, bueno, junto con King Salami. Pues este es el proyecto Martin Savage and the Geezers, y vamos a escuchar la cara B también, qué narices. Shooting for the Stars. Putting on a mean face, smoke creates a thick haze. Putting on the makeup, sucking on a lollipop, looking like a non-stop. Party in the back room, never gonna get. Martin Savage, con un segundo single que de momento pues es todo lo que tienen esos dos vinilos. Y seguimos con más power pop de la mano de los Harrons, este grupo australiano que pues que parece ser, o sea, parece mentira, pero llevan la tira de años y bueno, con pérdidas, entre otras, por ejemplo, de su cantante original, que parece ser, no, bueno, ya sabéis, definitivamente nunca se puede decir, pero que vamos, que ha abandonado el barco otra vez y entonces han buscado otro cantante y han escogido ni más ni menos que a Tim Rogers, cantante, entre otros, de UMI y aparte también pues colaborador de en algunos proyectos con Tex Perkins bastante jugosos. El resultado, pues un disco titulado I'm Sorry Sir, But That's Riff Been Taken. Lo siento, señor, pero ese riff está cogido. No sé si el de esta canción también, si será robado, plagio, pero está muy guapa. Frequencies son los Harrons. Painting in pus, it's painting in otra unión, bueno, esta era Tim Rogers con Harons, en el último disco de estos. Otra unión, digo, es la de Eddie Spaghetti junto con Frank Mayer, que ambos, pues bueno, venían y siguen con, pues por un lado, los Super Suckers, Eddie Spaghetti, y Frank Mayer con los Street Walking Cheetahs. Y bueno, pues el año pasado sacaron un par de canciones conjuntas y bueno, han decidido sacar un disco completo. Se titula Motherfucking Rock and Roll. Y nada, pues un montón de temas, entre ellos una versión del My Sharona con el guitarrista original de The Knack y alguna que otra cosa. Pero nos vamos a quedar con pues el tema que cierra el álbum, Barroom Brawl. Son Eddie Spaghetti y Frank Mayer. Yeah. así a lo tonto vamos a continuar el programa con más colaboraciones. Ahí estaban Eddie Supersucker y Frank Meyer. Y ahora vamos con los Power Solo, que pues tienen un EP nuevo llamado High Gravity, que ha grabado Evan Foster, el guitarrista de los Ghost Martians, entre otras cosas. Y luego, bueno, también cantan algún tema, y concretamente el que vamos a escuchar, este Sweet Sweet Sweet, aparece Ulrich Petersen, que es, bueno, colega de toda la vida de Kim Kicks, el único que queda de los Power Solo, y que también es conocido como Greenlanda, cuando, por ejemplo, tocaba con los Tremolo Beer Cut, otra banda muy guapa. Estos son Power Solo y el tema Sweet Sweet Sweet. EP que han sacado, pues eso, Evan Foster, que por cierto, también aparte de su banda de toda la vida, los Ghost Martians, se le podría considerar casi un Sonic, puesto que, pues bueno, ha formado parte de la última formación en, bueno, que ha girado en directo. Speedball Baby sería, ya que estamos, también vamos a recuperar un pequeño artefacto, un single que sacaron en el 2003. Bueno, Speedball Baby era una banda de Nueva York que, pues, bueno, reinó, tuvo sus momentos en los 90, y la última grabación, pues resulta que es este single que sacaron en el sello Ale Hop, que si no recuerdo mal era madrileño. Un single, pues, ciertamente extraño, Anytime se titulaba. Y bueno, en la cara B hacía una versión de Johnny Otis y con, bueno, un montón de colaboradores que en realidad eran pues gente de la banda, como, bueno, la propia Ali Smith, que era la bajista original, o por ejemplo también, que se le oye bastante bien haciendo los coros, Mick Collins, ya sabéis, de los Goris, Dirt Bombs, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues Ron Ward, por supuesto, a los gritos, y Matt Bertarrey a la guitarra. Vamos a escuchar esa cara B, Johnny Otis, y el tema que se titula Hey Shine. Yeah. On the highway, I-89, I-95, E2, 695. Gene Simpson needed a safe defense. They killed Annie Cochran. Woo! Yeah! Yes, they did. Monkey Lopez had the J-Play. Yes, he did. He had the J-Play flute. And the heat is on. 995, 695, 495. Behind. My brothers and sisters. Pitbull Baby, que después de este grupo, Ron Ward montaría los $5 Priest, entre otras cosas, y bueno, Matt Bertarrey pues acabaría con Heavy Trash, que están un poco aparcados, me parece, de momento. Speedball Baby, seguimos con la última, ya así, una colaboración curiosa y también sacada de un vinilo crujiente. Los Dixiecrats, una banda que sacó un single en el 2006 y que, pues bueno, fue como una mezcla entre los Straight Jackets y los Legendary Soul Shakers. Wilkes, el cantante y armonicista, y junto con el contrabajista Robertson, por un lado, y luego Eddie Angel a la guitarra y Jimmy Lester a la batería. Como digo, eso, solo sacaron un single, además en el propio sello de Eddie Angel, el Spin Out. Y bueno, vamos a escuchar la cara. Este Devil's Prayer Book. Son los Dixiecrats. Your Sunday school teacher said you're going to hell. If you ever crack open any new deck of cards, you just cast it lots at the foot of the cross. It don't matter how you cut it, by a single of wood. She said your hand's been there, the devil's prayer book. Chapter 1 is the one-eyed jack. Chapter 2 is the queen of the sack. Chapter 3 is the king of the mile. So be careful what you pray for on the final draft. Chapter 4 we'll Interesante mezcla, la guitarra de D'Angelo junto con los Legendary Six Shakers en este pues proyecto efímero que tan solo dio para estas dos canciones, este single de vinilo. Vamos a continuar con la semana pasada escuchábamos la primera de las tres reediciones de los tres primeros discos de Tricky Woo, el grupo canadiense, y bueno, vamos con el segundo, The Enemy Is Real. Se tituló, vio la luz por primera vez en el 98 y pues ahora es reeditado por primera vez en vinilo. All night, all day, something wicked come your way. Been dialed to the cemetery, tried our old but since the marriage. Stay home, baby, with the guiding light, 'cause I know when the hammer strikes. All night, all day, something wicked come your way. All night, all day, something wicked, baby. De los osos de Tricky Woo, Pasaban de ser un trío de su primer disco a cuarteto, perdían el bajista original y en esta ocasión tocaba Eric Larocque, el segundo guitarrista Adrian Popovich y luego pues eso, el batería seguía siendo Sasha Roiz, aunque por bueno, este también sería su último disco con la banda, y Andrew Dickinson el inconfundible cantante y guitarrista. Vamos a escuchar uno de los singles que sacaron, con incluso hicieron su videoclip de este tema, Blue Flames. Y nos quedamos con un último tema que queda, yo creo que cabe, y la semana que viene escucharemos ya el tercer LP que ha visto su reedición este año. Pero nos quedamos con este Déjanos Cantar, Dinamita. Microphone. Dynamite! Dynamite! así con ese pues, repaso a lo que fue el segundo disco en el 98 de Tricky Woo. Hemos llegado al final de Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Hasta dentro de igual, no sé si serán 7 o 14 días, depende. Porque bueno, el próximo lunes igual es un poco complicado. Pero bueno, ya se verá. Agur.